Si usted guarda el sábado, por favor, mire este video. Si usted no guarda el sábado, por favor, mire este video. Vamos a hablar sobre el sábado. Vamos a sacar muchas dudas, vamos a levantar otras, pero vamos a pasar un momento muy interesante juntos. Muy bienvenido usted una vez más aquí a nuestro canal de YouTube. Yo soy el pastor Rubén Bullón y vamos aquí a comenzar el estudio de la lección de la escuela sabática, la lección número 9, con el título La señal del pacto. Como siempre, comencemos con el verso para memorizar, que dice de esta manera: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Éxodo 31, el verso 16. Mira, si usted guarda el sábado, como decía en la introducción, si usted guarda el sábado, usted necesita ver este video. Si usted no guarda el sábado, usted también debería ver este video. El sábado es un presente, es un regalo de Dios a la humanidad. Es una bendición creada para ayudar al ser humano. Hay dos problemas con el sábado. Uno, y que no son, perdón, hay dos problemas con el sábado que no son creados por el sábado ni por Dios. ¿Está bien? El primer problema que tiene que ver con nosotros que somos adventistas del séptimo día es nuestra mala comprensión y el mal uso que hacemos del sábado. Vamos a hablar de eso durante la lección de esta semana. Así que, por favor, apriete bien su cinturón de seguridad porque pasaremos por momentos de turbulencia mientras hablamos del sábado. Por otro lado, el segundo problema con el sábado es el prejuicio que se crea en relación a la enseñanza del sábado. Mucha gente no cree en el sábado, no le da al sábado la importancia que la Biblia le da por una cuestión de prejuicio o por una mala comprensión del texto bíblico. El sábado, y es muy importante comenzar afirmando esto, el sábado es bíblico. El sábado fue creado por Dios y el sábado tiene su lugar en nuestra vida todavía. Quizá no como algunos de nosotros adventistas lo enseñamos y lo vivimos, pero tiene un lugar muy importante en nuestra vida. Y si bien entendido y bien usado, el sábado es una gran bendición para el ser humano, gran bendición. Las mejores cosas de mi vida yo las he visto día sábado. Me gozo en el día sábado. La paso bien el día sábado. No siempre fue así. Les voy a contar un poquito sobre eso durante el estudio de la lección de esta semana. Pero querido, entienda lo siguiente. Este estudio es muy importante. Porque al comprendermos mejor la verdad del sábado, tenemos condiciones de aprovechar mejor la gracia maravillosa de Cristo y su compañía en nuestra vida. Así que prepárese, porque el estudio de esta semana está algo sumamente especial. En la lección del día domingo vamos a hablar sobre los orígenes del sábado. Y es muy importante comenzar diciendo lo siguiente. En este video yo no tengo la intención de probarle que el sábado es verdadero. ¿Está bien? No es mi intención. Hay un montón de videos en internet que usted puede buscar donde le van a intentar mostrar eso, le van a dar estudios bíblicos sobre el sábado y está bien. Y un servidor mismo a su tiempo va a hacer eso. Pero en este video no voy a intentar probarle que el sábado es el día de Dios. En este video yo estoy partiendo del presupuesto de que el sábado es el día de Dios. Yo estoy partiendo de la premisa de que el sábado es bíblico. ¿Está bien? Lo que quiero hacer en este video es presentarles conceptos de cómo podemos vivir mejor una verdad bíblica. Yo creo que hay, y vuelvo a repetir, y voy a repetir eso muchas veces en este video, yo creo que hay una muy limitada comprensión de qué es el sábado en nuestra vida. Y voy a comenzar diciéndote esto, el sábado no es día de hacer o dejar de hacer. Si mi sábado está basado en hacer o dejar de hacer, mi comprensión del sábado es muy pobre, es muy pequeña, y me voy a arriesgar a decir que si mi comprensión del sábado se basa en lo que hago o dejo de hacer, entonces mi comprensión del sábado no es bíblica. Será religiosa, será basada en las costumbres de mi iglesia, pero no es bíblica. Vamos a hablar de eso durante hoy día. Pero en esta primera, en la lección del domingo, la lección nos va a llevar de regreso a la creación. ¿Por qué? Porque el sábado tiene su origen, creemos nosotros, estudiando la Biblia, en la creación. Aunque la creación no usa la expresión sábado. La expresión usada en Génesis y la expresión usada en Éxodo 20 son dos palabras hebreas diferentes que se relacionan, que tienen la misma raíz, pero no son exactamente la misma palabra. ¿Por qué creemos entonces que el sábado de la creación es el mismo sábado de Éxodo 20? Por el concepto de descansar en Dios. Y eso quizás sea la gran demostración de gracia. Por eso yo siempre le digo a la gente que si mi concepto es de sábado es hacer o dejar de hacer, no es bíblico, no es un entendimiento bíblico. El concepto de sábado comienza allá en Génesis, cuando Dios llama al ser humano recién creado a aprender que la felicidad, que el éxito, que tener una vida feliz, buena, completa, comienza en su descanso en Dios. El primer sábado no tenía que ver con cansancio, no tenía que ver con trabajo, no tenía que ver con agotamiento, tenía que ver con Dios enseñando a los primeros padres a aprender a descansar en Él, mostrarles, lo primero es descansar en mí, lo primero es la relación conmigo, lo primero es vivir conmigo. Cuando yo entiendo el sábado de esa manera, yo me doy cuenta que el sábado va mucho más allá de las reglas de qué hacer y qué no hacer. El sábado es una señal de Dios buscando al ser humano, de Dios queriendo relacionarse con el ser humano y del ser humano estando dispuesto a dejar encontrarse por Dios. El sábado comienza en la creación como una demostración del amor de Dios por el ser humano, como una demostración de la gracia maravillosa que Dios siempre tendrá por el ser humano. Por eso, gente, es muy importante que nosotros tengamos una buena y clara comprensión de qué es el sábado. Y para tener eso necesitamos mirar la creación. Y ahí voy a volver a la carga de reglas y costumbres, ¿no? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el centro de su sábado? ¿Cuál es el enfoque del sábado que usted vive? Es ir a la iglesia. Ir a la iglesia es bueno. Pero el sábado no fue creado para ir a la iglesia. Aunque ir a la iglesia es bueno, y aunque vamos a la iglesia los sábados, yo voy a la iglesia los sábados, me deleito en ir a la iglesia los sábados, pero el sábado no fue creado para ser un día de iglesia. El sábado no fue creado para ser un día de dejar de hacer eso y hacer el otro, no. El sábado fue creado para ser un día de comunión con Dios. Y para que yo pueda estar en comunión con Dios, la iglesia es un buen lugar, pero la iglesia no es el único lugar. Por veces la naturaleza es un lugar mejor. Por veces estar con la familia es una opción mejor. Por veces descansar es una opción mejor. Yo sé que algunas personas se asustan con lo que digo. Y varios, gracias a Dios, últimamente las discordancias aquí en nuestro canal han sido un poquito más bien educadas. Y aprecio mucho la gente que está en desacuerdo conmigo y me lo dice en el canal. Y lo dice de manera muy educada, muy cordata. Aprecio mucho su discordancia. No me molesta que esté en desacuerdo conmigo. De verdad, aprecio el pensamiento diferente del mío. Me deja triste cuando yo veo que alguien en nombre de Dios insulta, pues no creo que Dios quiera eso, ¿no? Pero mira, yo sé que algunas personas se asustan con lo que digo. Y para que sea claro, yo no estoy diciendo que debemos dejar de ir a la iglesia el sábado. No, ese es el punto. El punto es, el sábado es más que iglesia. El sábado es descanso en Cristo. La creación muestra eso, es descanso en Cristo. Es comunión con Cristo, es vivir en Cristo. ¿La iglesia ayuda en eso? Definitivamente sí, definitivamente sí. Ahora, ¿la iglesia es la única manera de vivir eso? Definitivamente no. Por eso, querido, cuando usted habla de sábado, habla de algo más grande que ir a la iglesia. Si para sus hijos sábado es el día solamente de ir a la iglesia, pues ¿qué beneficio estamos dando a nuestros hijos? El sábado debería ser el día de relación entre hijos y padres, donde hijos y padres están juntos, donde la pasan juntos, donde viven bien, donde adoran a Dios bien, juntos, en unidad. Cuando yo veo el relato de la creación, es eso lo que me viene a la mente. Así que, para el próximo sábado, planee estar con su familia, al lado de su esposa, al lado de sus hijos. Pastor, pero si voy a la iglesia, yo tengo que trabajar, tengo que hacer un montón de cosas. Y si no voy a la iglesia, pastor, ¿quién lo va a hacer? Créeme, alguien lo va a hacer. No vaya sin avisar. Pero avise con tiempo, pastor, este sábado voy a salir con mi familia. Váyase a un parque, llévese una canasta de picnic, pase tiempo jugando con sus hijos, corriendo con sus hijos. Ellos no lo ven toda la semana, usted, señora, su familia. No. Proponga eso a su esposo que no es adventista. Dice, mi amor, próximo sábado quisiera ir contigo al parque a jugar con los niños. Entonces su esposo le va a decir, pero no vas a la iglesia. No, este sábado quiero estar en comunión contigo. Quiero gastar tiempo contigo. Durante la semana no nos vemos. Y el sábado que estás libre, pues yo estoy todo el día en la iglesia. Quiero estar. Va a ver cómo la dinámica familiar va a cambiar. Va a ver cómo las cosas van a cambiar. Haga eso y después me cuenta el resultado. La lección del día lunes va a hablar sobre el sábado antes del Sinaí, porque esa es otra duda que muchos hermanos evangélicos, muchos amigos católicos o de gente que no tiene ninguna religión, es una duda que ellos tienen. Mucha gente habla del sábado como algo de los judíos. Entonces, la lección del día domingo vimos que el sábado viene desde la creación. Ahora vamos a ver el sábado antes del pueblo judío. ¿Está bien? Antes de la creación, antes de los mandamientos. En Éxodo 16 cuenta la historia de cómo cayó maná. Maná, para usted que no sabe, fue el pan que cayó del cielo que Dios mandó para dar de comer al pueblo cuando estaba en el desierto. Ahora, pasó una cosa muy interesante. Todos los días caía maná. Y Dios le decía así a los israelitas, todos los días vayan a recoger maná y saquen la porción para el día. No guarden para el otro día. Claramente Dios quería enseñar al pueblo que estaba saliendo del cautiverio, estaba saliendo de una vida de la esclavitud, pero ahora ya eran libres, estaba queriendo enseñarles a ellos a aprender a confiar en Él, confiar en Dios, confiar en la providencia de Dios. Gente, muchas de las cosas que Dios nos pide en la vida cristiana, en la Biblia, no están ahí para hacernos mejores o más santos que otras personas. No, están ahí para ayudarnos a aprender a confiar en Él. Porque al fin del día Dios sabe y nos enfrentaremos tantas batallas en esta vida que si no aprendemos a confiar en Dios, sufriremos. Entonces, Dios pudiera haber mandado maná el domingo y dicho así al pueblo, guarden este maná para todas las semanas. Les voy a mandar una vez, recojan para toda la semana y ahí va a estar. Porque claramente veremos que Dios tenía el poder para hacer con que el maná no se malograra. Pero no, Dios decidió hacer todos los días, salgan y recojan la porción para el día. Confíen en mí, ahí estará. Entonces la Biblia cuenta que algunos salieron el primer día y recogieron porción para 3 días. Y al otro día estaba malogrado. Y Dios reprendió al pueblo diciendo, ¿por qué son tercos? Pues confíen en mí. Pero llegó el viernes. Dios le dice así, hoy día viernes, recojan doble porción. Porque mañana es sábado y yo no voy a mandar nada. No va a caer maná. Y lo que recojan hoy día para mañana no se va a malograr. Ahora, nota cómo el sábado y guardar el sábado y atender las peticiones de Dios para nosotros nos ayuda a aprender a confiar en Él. Vuelvo a repetir, lo que la Biblia me pide y cuando yo obedezco lo que la Biblia dice, no hace de mí alguien mejor que mi vecino o más santo. Vamos a hablar más adelante de la santificación del sábado. Pero no me hace más santo, me hace más que todo alguien que aprende a confiar en la providencia de Dios. Aprende a depender de Dios. Y una de las características claras del sábado antes del Sinaí era cómo Dios quería usar esa institución para ayudarlos a confiar en Él. Entonces, el sábado sí existía antes del Sinaí. El concepto de sábado en sí existía antes del Sinaí. Estaba claro para el pueblo. Y era una manera de enseñanza. Ahora, gente, la lección trae algunas preguntas muy interesantes que tienen mucho que ver con nuestra costumbre y nuestra cultura adventista. La primera de ellas dice, ¿cuál es el día de preparación para el sábado? Lo que la Biblia muestra es que valdría la pena prepararnos para el sábado. Para que el... Y ahora, gente, y aquí quizás sea el punto delicado de todo eso. Mi preparación, y según la Biblia, el día de preparación para el sábado es el viernes. ¿Por qué debe ser así? Para que durante el sábado, no para que yo no haga las cosas el sábado. Si es necesario hacer algo, yo lo voy a hacer. Si es necesario preparar un arroz extra porque llegó una persona, yo lo voy a preparar. Si es necesario levantar un auto porque se punchó una llanta, yo lo voy a hacer. Si es necesario ayudar a mi vecino que está teniendo problemas, yo lo voy a hacer. Ahora, yo me voy a preparar para que en el sábado yo no tenga que hacer los quehaceres regulares para que yo tenga tiempo para comunión con Dios. Entonces, gente, y aquí está el punto. No que hacer las cosas sábado sea pecado. Ese no es el enfoque. Tristemente, es el enfoque que muchas iglesias dan. No, hacer eso el sábado es pecado. No, yo me preparo el viernes para que el sábado yo tenga el tiempo libre para estar en comunión con Dios. Ese es el punto. Entonces, por eso el viernes es el día de preparación. Ahora, hay una pregunta, la pregunta 4 de la lección del lunes, es la pregunta que me llamó la atención. Dice así, el sábado es día de ayuno. El sábado es día de ayuno. Yo te voy a dar mi opinión, ¿está bien? Yo no te voy a dar una respuesta que es sí o no, porque la respuesta es sí y no. No hay un mandato de la Biblia que diga que tenemos que ayunar todos los sábados. No hay eso. Yo, Rubén, y esa es mi opinión y mi posición personal, yo, Rubén, no hago ayunos día sábado. No los hago. Por una razón, para mí el sábado es un día de comunión, es un día de celebración, es un día de gozo, es un día de alegría. El sábado es el día que yo saco las 24 horas para estar en comunión con Cristo. El ayuno sirve para estar en comunión con Cristo, para ayudar a los necesitados, para atender a las personas que necesitan atención. El sábado, las 24 horas, ya hago eso. Pues el sábado para mí, y mi hogar siempre fue así, en la casa de mis padres, en mi casa, es el día de la comida rica, es el día de la fiesta, es el día de recibir los amigos, es el día de gozarnos, es el día de pasar un momento sabroso. Por eso yo no hago ayunos días sábados. No condeno quien hace, no critico quien hace, yo no los hago. Yo pienso que el ayuno es más lógico en los días de la semana. Por ejemplo, yo tengo una hora de almuerzo todos los días en el trabajo y siento la necesidad de estar en presencia de Dios. Entonces yo voy a dedicar esa hora de mi almuerzo, al vez de comer, voy a dedicar esa hora para estar en oración, en estudio de la Biblia, en comunión con Dios, para buscar claridad de Dios. Para mí me parece más lógico. Entonces esa es mi manera de ver. ¿Está bien? Usted puede estar en acuerdo conmigo, puede estar en desacuerdo conmigo, no hay ningún problema. Que las iglesias, que las conferencias, que la Iglesia Mundial proponga ayunos días sábados, está bien, no hay ningún problema en eso. ¿Está bien? No hay ningún problema en eso. Estoy dando mi parecer en relación a esta pregunta. Y por último, la pregunta que más me llamó la atención. El sábado es una prueba de lealtad a Dios. A ver, déjeme su respuesta en los comentarios. ¿Usted cree que el sábado es una prueba de lealtad a Dios? A ver, ¿qué me dice usted? Yo no le voy a dar mi respuesta. Ya le di mi respuesta en relación al ayuno. ¿Está bien? Y si quiere hablar sobre ayuno en los comentarios, por favor, adelante. Pero dígame, ¿usted cree que el sábado es una prueba de lealtad a Dios? Quiero leer sus comentarios, quiero ver cuál es su respuesta. Recuerde siempre esto, el sábado es comunión. Siempre tenga ese concepto claro en su mente. La lección del día martes va a hablar sobre la señal, el sábado como una señal del pacto. Quizá aquí sea donde la gran mayoría de nuestros hermanos evangélicos tengan dificultad, porque ellos creen que están bajo un nuevo pacto desde la venida de Cristo, el pacto de la gracia, la alianza de la gracia, ¿no? Vamos a ver, uno, por qué el sábado es una señal del pacto. Y dos, ¿qué quiere decir eso? Primero, ¿por qué el sábado es una señal del pacto? Primeramente, gente, porque el sábado muestra la soberanía de Dios. El pacto se basa, entre otras cosas, en la soberanía, en la aceptación de la soberanía de Dios. Pastor, ¿cómo puede ser el sábado una señal de la soberanía de Dios? Porque es Dios diciendo, gente, guarden el sábado. Guarden el sábado. Dios está diciendo, Dios pudiera haber dicho domingo, pudiera haber dicho martes, pudiera. Dijo sábado. Entonces, si yo acepto la soberanía de Dios en mi vida, mi guarda del sábado es natural, es una demostración de que yo acepto lo que Dios me está pidiendo. Y quizá ese sea uno de los puntos más difíciles para el ser humano. Aceptar lo que Dios pide sin exigir explicaciones o sin intentar acomodar las órdenes de Dios a la lógica humana. Cuando yo uso la lógica humana para entender las órdenes de Dios, mucha cosa pierde su lugar. Las órdenes, las peticiones, lo que Dios pide del ser humano no va por la lógica que nosotros queremos que tenga. Va por lo que Dios es. Dios es Dios. Dios es soberano. Entonces, ¿por qué el sábado es una señal del pacto? Porque Dios lo está pidiendo y muestra su soberanía. Segundo, el sábado es una señal del pacto porque el sábado siempre va a hacer recordar al ser humano que el ser humano es creación, es criatura, fue creado por Dios. Otra vez, volvemos a la soberanía de Dios. Dios es el creador, el ser humano es la criatura. Y porque el ser humano es la criatura, pues debe servir y obedecer a su Dios. Por eso Dios, en todas las veces que habla del sábado como una señal, menciona, como en Éxodo 31, 17, menciona la creación. Para que uno siempre se recuerde, salimos de las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Y mientras obedezcamos a Dios, estaremos bajo su protección. Mira, yo no creo que obedecer a Dios me traiga bendiciones y que yo solamente sea bendecido si obedezco a Dios. Yo creo que gente que no obedece a Dios es bendecida por Dios también. Pero yo creo que cuando obedecemos a Dios y confiamos en Él, recibimos de parte de Dios una protección especial. Yo honestamente creo en eso. Y no solamente en relación al sábado, en relación a todo. Y es una protección especial que Dios brinda a aquellos que deciden someterse a su soberanía. De ahí para mí es la importancia del sábado como una señal del pacto. Pero no solamente eso. El sábado muestra, es una señal del pacto. Porque recuerde, el pacto está basado, uno, en la soberanía de Dios, Dios en la gracia. Dos, en la gracia. El pacto no está establecido en la obediencia del ser humano a Dios. Porque Dios sabe que el ser humano no obedece. El pacto de Dios con la humanidad se basa en la soberanía de Dios y se basa en la gracia de Dios. Y el sábado, gente, es una gran demostración de gracia. Gran demostración de gracia. El sábado es el ser humano descansando en Cristo. El sábado es el ser humano reposando en el Señor. Yo puedo buscar a Dios, puedo traer a Él todos mis trabajos, todas las cargas, todo el pesar, toda la dificultad, todas las batallas de la semana. Puedo traer a Dios mis frustraciones, puedo traer a Dios mi sentir, mi pesar, puedo llevar a Dios todo lo que me aflige, todo lo que me agobia, todo lo que me desespera. Yo puedo llevar todo eso a Dios con la seguridad de que Dios me va a aceptar, con la seguridad de que Dios me va a recibir. Eso es el sábado. Y eso es señal de gracia. Eso es señal de gracia. El pacto de Dios se basa en la soberanía de Dios y en la gracia de Dios. Y el sábado atiende a esas dos situaciones. Por eso el sábado es una señal del pacto. Por eso yo guardo el sábado. En la lección del día miércoles, nosotros vamos a ver el sábado como una señal de santificación. Aquí es otro de los problemas que no que los hermanos evangélicos tengan. Y si nosotros adventistas tenemos problema con este punto aquí. Y se le voy a explicar. La lección menciona Éxodo 31:13 y muestra que ese verso, voy a leer el texto, dice así: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Entonces hay dos puntos aquí. Uno es el conocimiento, ¿no? El sábado como una señal de conocimiento. Mientras más yo dedico, mientras más yo guardo el sábado, mientras más yo uso el sábado de la manera como se debe usar, el sábado pasa a ser una manera de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque yo separo el tiempo para estar en presencia de Dios. Y la verdad, gente, es esta. Si yo no separo intencionalmente tiempo para conocer a Dios, yo no lo voy a conocer. Nadie va a conocer a Dios por mirar YouTube y Facebook y Instagram y lo que sea, aunque esas cosas tengan su lugar. Pero conocer a Dios depende de estar en comunión con Él, de orar, de leer la palabra, de ayudar al necesitado, de amar a mi prójimo. Son acciones que uno tiene que hacerlas intencionalmente. El sábado nos da la oportunidad de intencionalmente sacar 24 horas de nuestra semana para dedicarnos al conocimiento de Dios. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Vuelvo a repetir. No tiene que ver con lo que dejo de hacer o con lo que hago. Tiene que ver con la manera como entiendo la belleza del sábado. Pero el punto que creo que más le trae dificultad a nuestra gente adventista es la expresión: soy Jehová que os santifico. Mucha gente piensa que guardar el sábado se trata de portarse bien. Piensan que el santificar tiene que ver con perfección o falta de pecados. Santificar, en el concepto bíblico, no tiene que ver con hacer de mí un santo que no comete errores, una persona perfecta. No tiene que ver con eso en ningún lugar. En ningún lugar. Cuando la Biblia habla de santificación, de santo, está hablando de algo o alguien apartado para un fin específico. Cuando Dios dice, yo soy el Dios que los santifico, está diciendo, yo soy el Dios que los aparto. Yo soy el Dios que tiene un propósito para su vida. Yo soy el Dios que tiene un plan para ellos. Yo no quiero que ellos estén con la muchedumbre. Yo quiero que al guardar el sábado ellos acepten mi plan, mi voluntad. Quiero que acepten mis caminos. Ese es el punto que muchas veces nosotros perdemos. Por eso es que mucha gente prefiere hacer del sábado un día de reglas. Porque las reglas generan algo de seguridad. Uno piensa, bueno, si cumplo esto, estoy guardando bien el sábado. El problema es que las reglas siempre se aumentan. Entonces la lista, uno agarra su papel y ahí está. Bueno, no puedo hacer eso, no puedo hacer el otro, no puedo hacer. Y eso le da seguridad. Pero el sábado así es vacío. Piensa que por no hacer es mejor que el que hace. Piensa que por no hacer es santo. Y eso no es bíblico. Gente, cuando yo guardo el sábado, Cuando yo guardo el sábado, yo estoy permitiendo que Dios me santifique. Yo estoy permitiendo que Dios me aparte. Yo estoy permitiendo que Dios me muestre su camino. Yo estoy permitiendo que Dios me lleve por donde Él quiere que yo vaya. Por eso el sábado tiene más que ver con relacionarse que con hacer o dejar de hacer. Yo, mientras estoy grabando esto aquí, la única cosa en mi corazón, mi única oración, es que usted logre entender la belleza que es el mensaje del sábado y cómo eso puede impactar nuestra vida si nosotros elegimos vivirlo bien, vivirlo de la manera que la Biblia nos enseña a vivirlo. ¿Estás dispuesto a aceptar el desafío? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El sábado trae lindas memorias. Vamos a hablar un poquito ahora en esta lección del jueves sobre el acuérdate del sábado. ¿Qué es lo que el sábado nos hace recordar? Para mí, Rubén, antes de entrar a lo que la Biblia habla, quiero decirte que el sábado me trae las mejores memorias de mi niñez. En la casa de mis padres son personas de Dios. Mi padre y mi madre son personas increíbles, que siempre pusieron los hijos y la familia en primer lugar. Me recuerdo con nostalgia de los viernes de noche en mi hogar, en la casa de mis padres. El olor a pan caliente, el pastel de zanahoria que mi madre hacía, que después de un tiempo mi hermano tercero lo hacía. Los almuerzos sábado, que no era una comida así, toda requintada, era lo sencillo que se podía dar. Pero los amigos en casa, las familias, la risa, las alegrías de estar en familia. Hasta hoy día, sábado siempre ha sido un día de fiesta en mi hogar, en el hogar de mis padres. Y aquí en mi casa también, en la casa de mis hermanos. El sábado es un día especial. Y las buenas memorias, por ejemplo, en las puestas de sol, cuando estábamos cantando, ¿no? Ahí en casa éramos cuatro, somos cuatro muchachos. Y de repente uno comenzaba a reírse del hecho de que el otro había equivocado o era desafinado. Y comenzamos a reírnos aquí, reírnos allá. Y de repente mi padre estaba muerto, la risa de mi madre. Y se acababa el culto con todo el mundo riéndose. Eran momentos agradables, eran momentos bonitos, ¿sabes? La niñez, me acuerdo de niño una vez. Vivíamos en Belo Horizonte, en Brasil. Un calorazo así ese día. Y teníamos, ya conté esa historia, me gusta contar esa historia, teníamos una pileta así pequeñita de esas de lona, ¿no? De plástico. Y éramos pequeñitos, y era sábado de tarde, mi padre estaba en casa, y en nuestros países no hay aire acondicionado, ¿no? Y nosotros le decimos a mi papá, papá, papito, déjanos entrar a la pileta, hace mucho calor. Y mi padre, pues, no, hijos, ese sábado, el sábado no se entra a la pileta, ¿no es cierto? Algunos piensan, no, ¿cómo el pastor Bullón va a decir eso? Pues el pastor Bullón tenía sus cosas, ¿no? No, que no puede, que no puede, que no puede. Pero el calor era tanto que hasta el legalismo de mi padre se derritió ese día. Entonces mi padre nos llama y nos dice así, hijos, vamos a entrar a la pileta todos. Pero recuerden, es sábado, así que nadie se mueve. Entramos, pero nadie se mueve. Terminamos el sábado como una familia de hipopótamos en el agua. Solamente la carita para afuera, así, ¿no? Ahí refrescados adentro, ¿no? Son memorias hermosas que yo tengo del sábado. Por eso para mí el sábado es un día tan especial. Pero cuando la Biblia habla del sábado, habla para recordarnos de dos cosas. Primero, recuérdate que saliste de las manos de Dios. El sábado es el día donde yo me recuerdo que soy criatura de Dios. Fui hecho por las manos de Dios. Y querido, en tiempos de pandemia, de depresión, y sabes, de enfermedades mentales agarrando a todo el mundo, ¿cómo es bueno saber que salimos de las manos de Dios? ¿Cómo es bueno que saber que somos criatura de Dios? ¿Cómo es bueno saber que Dios nos creó? Y cuando Dios crea, no crea para el sufrimiento, crea para la felicidad, crea para la victoria, crea para el éxito, crea para el ánimo. Ese es nuestro Dios. Querido, Dios no lo ha creado a usted para estar sufriendo ahí, para estar llorando, para estar, ¿sabes?, todo deprimido. No, Dios no lo ha creado. Mucha gente me dice, pastor, me siento pequeño, me siento mal, siento que nadie me ama. ¿Cómo que nadie te ama? Dios te ha creado. Y todo sábado Dios nos llama a la comunión para recordarnos eso. Recordarnos que somos hijos y hijas de Dios. ¡Qué mensaje bendecido! Acuérdate del día sábado. Vivimos tan aislados, tan solos, tan tristes, que recordarse el sábado es una bendición. Acuérdate del día de sábado para acordarte siempre que saliste de las manos de Dios. Pero acuérdate del día sábado para saber que tu salvación depende de Dios. Sábado es un día de descansar en Dios y recordar que pues yo no soy nada y que yo no puedo por mis obras. Que llega un momento donde yo estoy agobiado, llega un momento donde ya no tengo fuerzas, llega un momento donde ya no tengo energía para seguir la batalla y la única cosa que me sobra es descansar en Dios, confiar en su gracia, confiar en su amor, confiar en su poder. ¿Cómo es bueno, gente, poder confiar en Él? ¿Cómo es bueno poder descansar en Él? Acuérdate del día sábado. El sábado representa todos estos mensajes. Por eso el sábado es tan especial. El sábado no es un día legalista. El sábado no es un día de hacer o dejar de hacer. Querido hermano adventista, usted que es papá, por favor no haga del sábado un peso para sus hijos. Más bien gaste tiempo con ellos para que ellos siempre guarden esas memorias. Yo les cuento de mis memorias de infancia, de niñez, de juventud, con tanto cariño, ¿sabes? Fueron momentos, mis padres nunca fueron de esto. Pero los buenos momentos que tuvimos al lado de mis padres, mi padre y mi madre, tienen que ver con el sábado. Decida crear eso para su familia. Decida crear eso para usted, para su iglesia. Estoy seguro que el sábado cobrará una nueva vida para su comunidad. ¿Por qué creo que el sábado juega un papel muy importante en los eventos finales? Porque demuestra la soberanía de Dios. Demuestra quiénes serán los que quieren seguirle a Dios en todo, independiente de lo que digan. El sábado es el sello de Dios. Yo creo en eso. Y creo que guardar el sábado hará una diferencia muy grande en la vida de los seguidores de Cristo. Quisiera invitarle hoy día a usted a renovar su confianza en el sábado, su confianza en la belleza, en la doctrina del sábado. Quisiera invitarlo a renovar, creer que en el sábado hay una bendición especial. Guardar el sábado no me salva. Dejar de guardar el sábado no me pierde. Guardar el sábado no hace de mí una persona mejor. Guardar el sábado solamente me hace aprovechar todo lo bueno que Dios tiene para darme a mí. Guardar el sábado hace con que yo pueda entender un poco más de salvación, pueda tener un poco más de paz. Y querido amigo y querida amiga, yo te invito hoy día a que aceptes el sábado, la verdad del sábado, la belleza del sábado en tu vida. Gracias por estar con nosotros, gracias por llegar hasta aquí. La lección de hoy día fue bastante larga, ¿no? Pero me gustó tanto este tema que yo quisiera gastar bastante tiempo con ustedes. Si llegó hasta aquí, por favor considere suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos ayuda un montón su suscripción, que marque la campanita de notificaciones, que marque le gustó el video. Si es amable también puede seguirnos en los medios sociales. Es siempre bueno tener su participación en los medios sociales. Usted siempre es muy bienvenido. Y en los grupos de WhatsApp, ahí está en la descripción del video, está el enlace para que usted nos siga en los grupos de WhatsApp. En los grupos de WhatsApp yo siempre estoy mandando materiales. Esta semana dio una descansadita, pero ya mero recomenzamos los devocionales, mandar devocionales en audio todos los días, videos, materiales, fotos, citas. Una manera de ayudarlo a estar más cerca a Cristo, más conectado con Cristo también. Que Dios te bendiga, que Dios te dé mucha paz y que tengas una semana sumamente fructífera y bendecida. Nos vemos en el próximo video. Chao.